terminar con la asamblea de hoy, no sin antes queremos conversar con el ingeniero Irán Gaviria, quien participó hoy en esta asamblea anual 2016 desde San Felipe de Fedeagro en el estado Yaracuy. Irán, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, para Visión Agropecuaria Radio y Visión Agropecuaria.com. En el conversatorio que hablabas de retomar el crecimiento sectorial, hablaste del diálogo sobre el nuevo modelo de producción que se pudiese imponer en Venezuela y acerca de lo que exactamente, si el gobierno sabe y los productores, cuánto de cada rubro se debe producir para cumplir con la verdadera seguridad alimentaria. Sí, yo expresé en mi intervención acá en la Asamblea de Fedeagro que estábamos en el fin de un modelo, que es el modelo rentista petrolero, que se inició en Venezuela el 31 de julio de 1914, cuando se pusieron en plena producción los pozos Sumaque en la costa oriental del lago de Maracaibo. Desde entonces el país ha cambiado y ha pivoteado, ha tenido su punto de apoyo en los ingresos petroleros, y eso modificó sustancialmente la economía y la sociedad venezolana. Nos convertimos en un país que descuidó la producción interna, que privilegió las importaciones, y fuimos poco a poco creando una cultura de la dependencia del Estado y de los gobiernos. Eso fue posible por los ingresos petroleros, y particularmente en los últimos 15 años, en los cuales los ingresos por concepto de factura petrolera se estiman que superan el millón de millones de dólares. Ya eso no es posible. El petróleo en el mundo ha comenzado, pero de manera acelerada, a dejar de ser el motor de las economías. Yo señalaba en mi intervención que la edad de piedra no se terminó porque se hubiesen terminado las piedras, ni la edad del carbón porque se hubiese terminado el carbón, ni la era del petróleo como centro de la economía mundial se terminará porque se acabe los yacimientos petroleros. Venezuela se ufana de tener las reservas de petróleo más grandes del planeta, pero esas reservas pueden, en el transcurso de 10, 15, 20 años, no valer absolutamente nada, porque las nuevas tecnologías energéticas hacen que el petróleo y en general las materias primas energéticas pierdan, incluyo el gas en esto, pierdan la primacía en ser el motor del desarrollo económico mundial. Los nuevos paradigmas del desarrollo tienen que ver con la capacidad profesional de la mano de obra, tal como lo expresó el profesor Ignacio Ávalos en su ponencia. Entonces, en esta nueva época que le toca vivir a Venezuela, en donde ya no tenemos los recursos petroleros, ¿cómo vemos la agricultura y en general los sectores productivos? La agricultura va a jugar un papel muy importante, porque si no tenemos divisas petroleras para las importaciones, estamos obligados a producir internamente lo que consumimos: el maíz de las arepas, el arroz del pabellón, el café, la leche, el azúcar, la carne de bovino, el cacao, pollos, huevos, cerdos, verduras, hortalizas, frutas tropicales, que nos permitan con producción nacional abastecer al máximo nuestro mercado y al mismo tiempo ahorrar divisas. Lorenzo Mendoza acaba de señalar que solo por concepto de importaciones de maíz blanco y de arroz, nosotros gastamos en el exterior 500 millones de dólares al año. Eso hoy no es posible en Venezuela. Y además de no ser posible desde el punto de vista de las importaciones, es intolerable, porque nosotros podemos, y de hecho hemos producido internamente todo el maíz y todo el arroz, incluso en cantidades excedentarias. Entonces, ese es el nuevo marco que nos toca tener como referencia para abordar el tema del desarrollo agrícola. A partir de eso, yo señalaba, sí, el país tiene que hacer su lista de mercado. Así como el ama de casa que va a la bodega, al abasto, al supermercado, solía hacer cuando podía comprar y había oferta suficiente una lista de mercado: cuánta azúcar necesita para la semana, cuánto aceite, cuánta carne, etcétera. También los países lo hacen. cuántos habitantes tengo hoy y cuántos tendré dentro de 10, 15 o 20 años. Hoy en Venezuela tenemos 30 millones de habitantes que nos comemos 1 millón de toneladas de harinas precocidas al año, 1.200.000 toneladas de azúcar, 600.000 toneladas de carne, 1.200.000 toneladas de carne de pollo, 300.000 toneladas de huevos, 280.000 toneladas de leche, para citar algunos números, algunos rubros, 1.200.000 quintales de café. Bueno, ¿podemos producir esas cantidades internamente? Tenemos que hacerlo, y sí podemos, porque tenemos capital humano, tenemos recursos naturales, y tenemos la necesidad de hacerlo. ¿Qué se requiere? Una estrategia compartida, una estrategia consensuada, y para eso también se habló aquí en la Asamblea de Fedeagro la necesidad de que los distintos eslabones de los sectores productivos se pongan de acuerdo en un plan de producción, de productividad, de necesidades financieras, de necesidades tecnológicas, de necesidades de infraestructura, vías de penetración, sistemas de riego, sistemas de drenaje, un mecanismo de fijación de precios que sustituya al actual mecanismo de congelación de precios por un mecanismo de concertación de precios. Yo creo que no es posible en estos momentos y en general en la agricultura tener un sistema de libertad absoluta de precios, de liberalización de precios. Hay demasiadas distorsiones en el sector agrícola en Venezuela como para ello, pero sí se puede establecer convenios a lo largo de los labores agroalimentarios que establezcan mecanismos de concertaciones de precios y que al cabo de cierto tiempo nosotros vayamos autoabasteciéndonos. ¿En qué renglones? Bueno, los primeros que responden son los renglones de ciclo corto, cereales. Nosotros podemos producir en un par de años todo el arroz y todo el maíz blanco que necesitan nuestros consumidores para esos dos cereales. Podemos aumentar significativamente la producción de maíz amarillo para la fabricación de alimentos balanceados para animales. Por supuesto que en ese plan de abastecimiento, disponiendo de semillas, de fertilizantes y de un mecanismo de precio, podemos continuar autoabastecidos en verduras, frutas, hortalizas e incluso producir excedentes en estos renglones. Tomará un poco más de tiempo en el sector bovino, porque la recuperación de la producción de leche y de carne del rebaño bovino, de la genética bovina, tardará mucho más tiempo, pero se alcanzará. Entonces, en esta nueva situación nacional, en la cual estamos transitando aceleradamente de la economía y de la sociedad rentista petrolera hacia una economía y una sociedad más productiva, en donde el ciudadano tenga como motivación no esperar todo del Estado y de los gobiernos, sino la motivación al logro, que con su esfuerzo logre producir el nivel de vida que él y su familia tienen derecho, la agricultura va a jugar un papel muy importante. Yo me siento muy optimista, yo recorro constantemente el país. La semana pasada estuve en Valera con los mayoristas en el mercado Macroval, una semana atrás estuve con los productores de la Sierra de Coro, acompañándolos allá en de la Sierra Falconiana, de Churuguara y Santa Cruz de Bucaral, con los productores de la costa oriental del lago de Maracaibo. Estoy en contacto permanentemente con los productores y con el campo venezolano. Hoy acá en Fedeagro, el 13 de mayo estaré en Lara en una asamblea de productores. Estoy en contacto continuo con el campo, con quienes llevan adelante las labores de producción de alimentos y de generación de empleos en el medio rural, y me siento optimista en que en esta nueva Venezuela, que dependerá más del esfuerzo de cada uno de nosotros que de lo fortuito de los precios petroleros, la agricultura va a jugar un rol protagónico. Conversamos con Irán Gaviria, exdiputado de la Asamblea Nacional, recorrió Venezuela con un programa de televisión, La Siembra de un País, bastante escuchado, fundó un partido que tenía un símbolo de un tractor, Acción Agropecuaria, estuvo con el gobierno de Chávez en el inicio como embajador del país más productor de vinos y perfumes, que Francia. Y agrícola, uno de los países más antiguos en la agricultura. La principal potencia. Exportadora agrícola. Correcto, estuvimos en una feria hace 3 años allá. Ahora, usted que estuvo, vamos a decir, dentro del monstruo, pero sí dentro del gobierno, del presidente Chávez, y luego pues hacia afuera, y sigue pues metido también en la política, además de líder agrícola. ¿Cómo ve usted la salida realmente de esta situación? Que las conversaciones, los diálogos se han repetido. Este modelo de gerencia política que hemos tenido en los últimos 17 años, lamentablemente, subrayo la palabra lamentablemente, porque al igual que millones de venezolanos en 1998, en el año 2000, creí en la necesidad y acompañé el cambio político que representaba Hugo Chávez, pero este es un modelo fracasado. Es un modelo centralista, es un modelo militarista, es un modelo con distorsiones que ha acrecentado la corrupción a todos los niveles y particularmente en las importaciones de los déficits agroalimentarios. Este es un modelo fracasado. Y ahí están las colas, los apagones, la criminalidad, la impunidad, el colapso del país. El presidente Tony Pestana habló de que era hora de que los militares se fueran, y lo han dicho varios políticos, se fueran a los cuarteles, sí, o a hacer su trabajo. Yo creo que tienen trabajo realmente. Siendo este un modelo, un sistema y un gobierno fracasado, la vía es la sustitución. No hay forma de que esta gestión de gobierno pueda sobrevivir, entre otras razones porque estuvo sustentada en un pilar fundamental, que fue el precio petrolero, que le permitió adelantar programas de populismo que hoy no puede hacer. Es insostenible el gobierno. Eso no significa que hay que salir del gobierno como sea. No, hay que cambiar el gobierno en Venezuela por las vías que establece la Constitución, las vías democráticas, pacíficas, electorales, y dar paso a un gobierno de unidad nacional, que se convoque todos los sectores, poniendo de lado, aplazando las diferencias ideológicas, políticas, y poniendo en primer lugar los intereses nacionales. Yo también en ese sentido soy optimista. La voluntad de cambio que hay hoy en Venezuela, mayoritaria, la necesidad de cambio, sobre todo en los sectores populares, no puede ser obstaculizada, detenida, invalidada por instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia, ni siquiera por las Fuerzas Armadas. Por mucho que el gobierno quiera quedarse, no hay posibilidad de que eso ocurra, porque es tal el fracaso y es tal la necesidad de cambio que hay hoy, que lo sensato sería un diálogo para buscar el mejor mecanismo constitucional y consultarle al pueblo. Los países que entran en crisis, tarde o temprano, mientras más temprano mejor, terminan saliendo de esa crisis con una consulta popular. Preguntémosle a los venezolanos, referéndum revocatorio, elecciones adelantadas, un mecanismo constitucional, preguntémosle a los venezolanos sobre su visión del presente y del futuro, y no le temamos al soberano, hagámosle caso al soberano y permitamos que este malestar económico y social fundamentado pueda ser superado por un nuevo gobierno, un gobierno de unidad nacional surgido de la voluntad popular, un gobierno civilista. Las democracias, en las democracias, en las repúblicas democráticas, el alto mando de una república, cuando me refiero al alto mando no me estoy refiriendo al alto mando militar, sino a la concepción, a los gerentes de una república democrática, son los civiles. Y el poder militar está supeditado al poder civil. Esas son las repúblicas democráticas modernas. Y Venezuela va hacia allá, entre otros aspectos, hacia el rescate del civilismo, de la concordia, del entendimiento. Y en ese particular yo también me siento optimista, ya no solo como un hombre vinculado a la agricultura, sino con una visión y con una práctica y con un compromiso político como el que yo tengo. Los ministros que han estado al frente no han tenido la destreza, la gerencia, la idoneidad para realizar las políticas agrícolas idóneas, pues. ¿A qué cree usted que se ha debido eso? Mucha improvisación, un desconocimiento del sector. Al frente de una orquesta debe estar un director, debe conocer de música. Conocer de música y respetado por los músicos que están tocando naturalmente en esa orquesta. Al frente de una selección de fútbol debe haber igualmente un líder, un exjugador que conozca de su materia y que sea respetado por el equipo. Al frente del Ministerio de Agricultura o de Alimentación o de Educación o de otro cartera ministerial tiene que estar una persona capaz, conocedora del sector y que tenga validez, autoritas, legitimidad como la cabeza de ese sector. Alguien a quien los productores agrícolas le tengan confianza, porque cuando hablan con el ministro de Agricultura y Cría saben que están hablando con una persona que conoce de eso y que puede tener el poder, la influencia en el gabinete ministerial y frente al presidente de la República para llevar adelante políticas agrícolas consensuadas. Bien, muchas gracias. Hablamos con Irán Gaviria, productor, conocedor del tema agropecuario ampliamente en Venezuela. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Bien, continuamos acá en la asamblea de FEDEAGRO 2016, ya al final de la transmisión. Gracias a las siguientes empresas: la Unidad de Producción Agrícola de Arroz Cristal, a Prosello, una organización al servicio de los productores de semillas de arroz certificada en los Llanos Occidentales, a nombre también de la Asociación de Cultivadores Agrícolas ANCA, 70 años cosechando bienestar, y a nombre de PAI, Productores Agrícolas Independientes, a nombre también de ASO Portuguesa, 65 años produciendo e innovando para Venezuela desde Portuguesa. Lo tradicional e innovador se unen en 65 años de historia dentro de ASO Portuguesa, produciendo de un grano muchos granos. También a nombre de la gente de AgriPlus. AgriPlus es soluciones en agronegocios, integramos y servimos.